Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a una nueva edición del Hippies from Hell, este programa dedicado a ese submundo loco del rock and roll en todas sus etiquetas posibles y que emitimos todos los viernes desde Agora Sol Radio entre la 1:30 aproximadamente y las 2:30 del mediodía. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos una semana más después del puente. Los hippies a veces hacemos puente. Los hippies no hacen puente, pero cuando hacen puente lo hacen bien. Y aquí estamos en un día soleado, fresquito, con ganas de traeros buen material a estas horas, que estáis pensando quizá ya en tomar un aperitivito, tomaros una cervecita, un vermú. Hacedlo, no lo penséis. Hacedlo, efectivamente. Los hippies os invitamos a que lo hagáis. Y a traeros pues buen material, cosas que vienen, cosas que han pasado, bueno, que tenemos por ahí guardadas y que... Y que bueno, que esperemos que cocinemos un programa de lo más sabrosón. Sí, señor. Y para los que nos estéis escuchando en cualquier otro momento a través del podcast, pues disfrutarlo, estéis haciendo lo que estéis haciendo. Somos muy recomendables para hacer el amor. Sí, señor. Aunque podría resultar inquietante escuchar nuestras voces mientras estáis al tema. Bueno, recordaros también que nos tenéis, por supuesto, en nuestra página de Facebook para intervenir ahora o en cualquier momento, dejarnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias en facebook.com/hippiesfromhell. Y, por supuesto, en nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. También os escuchamos y atendemos cual consultorio... de lo que queráis, porque puede ser de cualquier problemática que tengáis. Hasta incluso de Madrid Central. Haremos lo que podamos. Bueno, pues vamos al lío y como suele ser habitual, pues lo vamos a hacer recordando y repasando un clásico, como solemos abrir el programa todos los días, que hacemos programa todas las semanas. Sí, abrimos esta semana porque sí, porque nos da la gana, con un clásico enorme de una banda cuyo primer disco está cumpliendo aniversario este año. No hablamos de otros que unos viejos conocidos del programa y que deberían de ser viejos conocidos de vuestra musicoteca, no son otros que los The Band, y hoy rescatamos un directazo desde el Rock of Ages, este Rag Mama Rag. To Pues así suenan The Band desde ese álbum. Rock of Ages. Exactamente, grabado en el año que lo tengo por aquí, 70 y... No, igual me estoy apuntando. No, 70 y sí. ¿Sí? Está grabado en Nueva York. Sí, en Nueva York, exacto. En la Academy of Music de Nueva York. Uh-huh. Y bueno, pues así hemos comenzado el programa de hoy. Y vamos ya, como se suele decir, al lío, ¿no? Al turrón. Pues vamos a empezar por otro viejo conocido que ya estuvo, fue hace un par de años, fue el año pasado, no recuerdo muy bien. Quiero pensar, no, hace un par de años, porque yo sí que le vi. Uh-huh. O sea que, y el año pasado no estuve, o sea que tiene que ser un par de años en la Esquena, creo. ¿Fue la Esquena o fue el Huercasa? A Esquena me quiere sonar. Sí. Bueno, ahora os lo decimos. Estamos hablando de Daniel Romano, que como decimos ya ha sonado por aquí en alguna ocasión y que acaba de publicar nuevo álbum. Sí, que además están ya poniendo con muy buenas críticas, la verdad. Está ahí sonando a todo meter. Sí, señor. Nuevo álbum hace nada, como quien dice. Está recién estrenado este Finally Free. Y bueno, pues hemos decidido que mejor... Que suene, además, un tipo que experimenta mucho, que no se ha encasillado, si bien quizá los que les vimos en los primeros conciertos lo vinculábamos un poco más al sonido de Americana, ¿no? Ese sonido de raíces, ha estado dando vueltas y cada disco yo creo que es una cosa un poquito, va aportando cosas diferentes, no se ha, digamos, cerrado exclusivo a ese sonido de Americana puro y va incluyendo cosas muy diferentes. Estuvo en la Esquena del 2016, y estábamos nosotros, estábamos porque fue nosotros. El año que tocó 091. Estábamos sí. Nosotros. Sí, pues entonces sí era ahí. No sé por qué lo estaba mezclando con el Huercasa. Uh-huh. Pues lo dicho, llega con un nuevo álbum, este Finally Free, recientito que está, recién estrenado, de Daniel Romano. Y vamos a dejaros escuchar uno de los cortes que forman este nuevo trabajo. Es el tercer corte que lleva por título The Long Mirror of Time. Conquer me, nor surpass my sight. The bloodshed of an iris in the bleach of the summer. It cannot forge the hue of my white purple tide. And though I am changing these thrifts, they will find me on the wandering plains of another gone. Seven young babies will float all around me, then turn in a parallel, and I'll disappear. The long mirror of time, the long mirror of time, its sculpted crystal passages are genuine. The long mirror of time. But not shattered time. What was the mountain? The marvel now manifests in streams of wild radiance from melodious mind. Oh, the long mirror of time, Pues ahí estaba Daniel Romano con este tema extraído de su nuevo trabajo que, como decíamos, se acaba prácticamente de publicar. Y nosotros seguimos aquí en el Hippies from Hell descubriendo más cositas interesantes y artistas. Que y nos material van a... que traemos siempre de primera calidad directo para vuestras orejas. Exactamente. Bueno, pues tras Daniel Romano nos vamos... con los chicos de The Congress, esta banda que nos va a visitar el próximo año 2019, estará de gira por nuestro país entre el 13 y el 24 de febrero, a falta de confirmar pues, los lugares y las salas exactas. Y vienen desde Denver y ahora están afincados en Virginia. Y bueno, una banda que como se clarifica no se sabe si es soul, si es funk, si es rock, si es blues, si es jazz... Pero que... Y todo es eso y todo nos gusta. Exactamente. Su último álbum tiene ya un tiempecito, es del año 2016, lleva por título The Game. Y ellos mismos aseguran que no son muy dados a las etiquetas, sino más a las canciones. Pero declaran que les encanta el antiguo rhythm and blues, son fanáticos del country clásico, porque todo es rock and roll. Así que... vamos a escuchar precisamente uno de los temas que forma parte de este último trabajo, The Game, que como decimos nos lleva hasta 2016 y en febrero del año que viene pues los tendremos por aquí de gira en nuestro país, así que ya estaremos atentos y os contaremos cuando se acerquen fechas, pues os daremos los detalles. Vamos con este tema incluido en el álbum The Game, When I've Got the Time, de The Congress. I got women and all the things that a man could ask for, and you want to give me the rest of our lives in boredom and take away all I got in this life of mine. But you can have me when I've got the time. Well, you can have me when I've Italian. My dog Hank and his blue bandana, and he don't complain when I bring home a stranger for supper. And I know your intentions are way, way better than mine. So you can have me when I've got the time. And you can have me when I've got the time. Bueno, pues ahí estaban The Congress y coged aire y coger... Agarrados machos. Porque vamos a cambiar un poquillo de tercio, a meter buena cera, con una banda que acaba de confirmar gira por nuestro país de la mano de Holy Cuervo y de la Esquena Rock Festival, aunque no estará en el festival, pero actuarán las ambos como promotores de estas actuaciones que tendrán lugar en febrero, el 19 en Bilbao, 20 en Madrid, 21 en Barcelona. Y estamos hablando desde Brooklyn de Surfboard, una banda de punk de cuatro integrantes que llega desde Brooklyn, como decimos, y que viva el punk. Pues vienen para inspirados en esa escena punk ochentera. Y como ellos mismos dicen, esa escena punk ochentera, aunque por las pintas, un poco hippies, ¿no? Que es algo como algo contradictorio. Y que como ellos mismos dicen, su música dice no a una era digital llena de intolerancia. Irradian amor y amistad, todo el mundo es bienvenido a la familia de Surfboard. Así que eso, inspirados en el punk de los 80, pero con unos aires un poco hippies, tanto por las pintas que vemos en la foto como por estas historias. Así que yo creo que lo mejor es que lo escuchéis, porque no os vamos a explicar a qué suena un grupo. Y desde su álbum de debut, este Friendship Music, os vamos a dejar con este tema, Hike Anxiety. Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía del Hippies from Hell desde Agora Sol Radio y cambiamos de tercio, nos venimos ahora... al apartado nacional, que es lo sí, que sí. Nos gusta hoy. Sí, señor, traemos muchas bandas y también muy eclécticas y como sonaban de surfboard, con esos aires punkis, pues vamos a seguir con un poquito de caña en el apartado nacional y luego iremos pues viajando hacia otros sonidos menos estridentes. Y como precisamente cantaba una chica, pues nos vamos con un power trio de mujeres, las Sex Pierce, dos chicas y un chaval ahí al bajo, que hoy tocan en Madrid en la Salamón, la antigua Penélope, y que aunque tocan con dos instituciones de lo que se podría llamar el punk patrio de aquí, ellas suenan al punk y al rock muy anglosajón. y también ciertos aires argentinos, ¿no? De música argentina. Acaban de publicar hace unas semanas Somos lo peor, un EP de 4 temas. Y como decíamos, estarán tocando hoy en la Salamón junto a Parabellum y José Chupiperrac. Pues ya sabéis de dónde. como decíamos, pues muy... un concierto con bandas de muy de punk de aquí, pero como decimos, las Sex Pierce sonando a muy de punk de allí. Pero lo que le gusta al Jorme, el Jorme hoy es feliz, el Jorme, yo no lo estáis viendo, pero está salivando, está feliz. Pues vamos, Somos lo peor, es el título, la canción que dan título a este último EP de las Sex Pierce. Somos lo peor, acabas con mi vida. Pues las Sex Pierce desde el norte, como en general el buen rock and roll suele venir del norte. Sí, bueno, ojo Barro, que también viene del sur, de Sudamérica, un buen rock and roll, pero es verdad que muy anglosajón. Hablo de ¿será a nivel de narices, a nivel de país, digo, que el rock and roll aquí suele venir. Ah, pensé que decías. No, a nivel de España suele venir. Sí, hay casos contados. Lo rico del norte. Sí, hay cosas. Hablaremos luego de una banda, pero que es muy son casos muy contados. Es verdad que de hecho en las salas de conciertos como que te puedes guiar un poco, ¿no? La escena. Y en el momento que llegas a Despeñaperros, difícil. Complicado. Difícil. Pero bueno, pues ahí estaban las Shakespeare's, lo recordamos. Hoy tendrán ahí un huequito con Piperrak y Parabellum. Muy de aquí, pero muy recomendable. Seguro que van a dar buena cera en directo. Y nos vamos ahora, pues bueno, con una noticia que ha hecho que a muchos se les muera un gatito, se les salten lagrimitas esta semana. Y es el anuncio de Barry Charrack, pues que bueno, que van a realizar un parón indefinido tras la gira del próximo año 2019, en la que coincide que celebran 25 años de trayectoria. Y pues bueno, lo típico, comunicado de Gorka Urbizu, el vocalista y líder de Barry Charrack, pues estas cosas, ¿no? Muchos años en la carretera, cansancio anímico, mental, físico, que ya no están al 100%, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo dejan para un indefinido. Nos apostaríamos cualquier cosa que en unos años volverán con las pilas cargadas. Seguro. Y bueno, pues allá ha quedado la noticia que, como decimos, una banda que precisamente eso, pondrá punto y final o punto y seguido a su trayectoria el año que viene, que celebran 25 años de carrera. Y que es verdad que en los últimos tiempos ha sido como gran, muy reconocida, ha hecho mucho ruido, pero que hablamos de 3 años para acá, como mucho, si me apuras, 4 a lo sumo. Y son 25, ¿eh? Son 25 ahí dando el callo y sí, comiendo carreterilla, ¿eh? O sea, yo creo que hay una cuestión, ¿no? O sea, vemos muchas bandas que ahora suenan. Mira, se me viene a la cabeza Barry Charrack, como se me puede venir Tundra, por ejemplo. Uh-huh. O sea, bandas que tienen trayectoria, igual Barry Charrack tiene más, ¿vale? Pero bueno, bandas que tienen un recorrido y que solo en los últimos años han encontrado un reconocimiento. Pero un reconocimiento que nos pensamos que porque están en todas partes es un rendimiento económico. No, sí, bueno, reconocimiento, en caso de Richarrack, yo creo que es reconocimiento a nivel de crítica, pero que yo creo que ese ya lo tenían. Sí, o sea, pero ese reconocimiento ahora de pues lo que hicieron en el Beck, ¿no? En Bilbao, de petarlo, 8.000 personas, una banda cantaron en euskera, reventando festivales. O sea, ya a nivel de público, lo entiéndaseme, lo de masivo, porque lógicamente no es masivo, ¿no? Pero, pues bueno, que eso de una banda que pues a lo mejor en Madrid te hacía una caracol, ¿no? Y a las cifras que ha llegado ahora, ha tardado ese reconocimiento, pero bueno, ahí está. Y lo dicho, a lo que íbamos es eso, que lo dejan, amigos míos, así que aprovechar el 2019 si pasan por vuestro pueblo, localidad o festival de referencia para que lo disfrutéis los que seáis fans de los Barry Charrack, porque luego se tomarán un descansito. Y para ilustrar toda esta historia tan bonita y tan triste a la vez, yo me voy a viajar hasta un álbum que a mí me gustó mucho del año 2003. Año en aquel en el que un servidor empezaba a hacer cosas de esto de la radio. Joder, yo en el 2003 estaba en la carrera dejándome los cuernos. Yo también. Dios mío de mi vida. Qué viejo me siento. Y ahí pues indagué no descubrí, pero presté más atención de la habitual a este álbum y me gustó muchísimo. 2003, álbum libre, y vamos a escuchar precisamente el título de la penúltima canción, que es la que da título a este trabajo de Barry Charrack del año 2003. Ezin sentir, dena da mende bekukai. gaito, zapatu gaitu, onako abaino, mozkor luzeago bat eta beitu, zapatu gaitu, atzako abaino, txaio, kutreago bat eta beitu, zapatu gaitu, atzako abaino, kantu, erazago bat eta beitu, zapatu gaitu, ondoko abaino, gerri, argalago bat, ezin, esan, ezin, egin, ezin, pentsa, ezin, senti, dena da mende beku gai, dena da mende beku gai. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zure kaiola erraldoietan. Kate zalga, dezakezu, zuen kaiola. Tabeitu, zematu geitu, tabeitu, zematu geitu. Mundua horretan dago, baina guk ez dugu zer apurtu. Eta uriari du, euria. Baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoa ere zerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit. Baina isildu egingo naiz, demokraziaren izenian. Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola erraldoietan. Kate zalda, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan. Pues ahí está, ¿no? Berri Txarrak, tenéis un añito por delante para disfrutarlo. No, a ver, que dará muchos bolos, me imagino. Que el que no lo verá será porque no quiere. Porque no quiere, exactamente. Bueno, seguimos. Vamos ahora con otra banda que también nos visitó, yo creo que fue el año pasado, ¿no? La temporada pasada. Yo creo que sí. Venían desde Alcalá de Henares, son Ruta 57, publicaban álbum de la mano de Lengua Armada. Uh-huh. Y acaban de lanzar un nuevo single que lleva por título 10. El pasado, bueno, estos días, estos últimos días, la semana pasada como tarde, yo creo. Sí. Así que vamos a darle una escuchita. A ver. Venga, vamos a traer material nuevo, traemos material fresquito para vosotros. Sí, señor. Ruta 57, como decimos, estuvieron aquí presentando su primer álbum, estuvo sí. Héctor con nosotros. Claro que sí. Tremendamente jóvenes eran todos sí, ellos. Sí, o sea, es de lo que dices, ¿qué demonios hago con mi vida? Y pues bueno, esto es lo nuevo de los chicos de Alcalá de Henares. 10. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, casi uno. La técnica no nos deja funcionar. Lo estamos intentando, pero se nos está resistiendo la técnica. Ya sabéis que tenemos duendes en el estudio y esos duendes a veces dicen nanay de leche. A veces no les caemos bien. Ahora. Como un diamante. Que nada te aguante, amante de verdades y obviedades, de libertades que se guardan en un cofre bajo llave. Y es que no puedo aguantar la dinastía como un pozo de ansiedad. Y si la ruta te llama, cógelo, que tu conciencia está rota, siéntelo. ¡Oh! Tres, dispara, gira, vuelve a caer. Tres, amigos. Pues ahí estaban, desde Alcalá de Henares, Ruta 57, con un sonido, bueno, un poco también lo que nos hablaba en la entrevista, ¿no? Que tenían ese gusto por los sonidos funky, sí, también, y por, se nota esta mezcla ahí entre rock... Sí, decíamos, mucho, hasta un poco funk, rap... Había momentos que decíamos, tiene una ira de condón. Es como, te esperas el de Strawberry saliendo al medio, le falta la voz chillona, ¿no? Del Strawberry, ¿no? Exacto, pero bueno... Pues ahí están, jovencitos dando guerra desde Alcalá de Henares con este single. Seguiremos la pista a ver qué viene después. Single que de nuevo sacan de la mano de Lengua Armada. Y seguimos. Bandas nacionales, bandas de aquí. Y tenemos el próximo miércoles bolazo en la Sala Sol. Tenemos a La Gente de Dinero, la banda de la cual es baterista... Nuestro Ekain, conocido Ekain Elorza, también conocido por nosotros como batería de ese proyecto que tanto nos moló, Sota, Caballo, Rey. Era el rey, de hecho. La Sota era nuestro amigo Edu, el caballo era José, el rey era Ekain Elorza, un verdadero animal de la batería, un tío de los que he visto yo tocar con más... O sea, potencia, es increíble. Pues estarán el próximo miércoles 19 en la Sala Sol. Ya sabéis que se acercan fechas navideñas y se concentran los conciertos. Sí, si tenéis, señor, un poquito de dinero, y valga la redundancia, id a ver a estos chavales que no os van a defraudar. Sí, señor, pues dinero. Y desde su último álbum, A 10 años luz, en el que hay un montón de colaboraciones, os vamos a dejar este duelo de titanes con el Drogas. O yo o los dos. No falla el drogas ni un poquito, ¿eh? No, señor, y dinero sonando ahí con contundencia y caña, pues el próximo miércoles para los que estéis en Madrid, Sal al Sol, una buena dosis de rock and roll si os apetece. Gastaos el dinero. Y no nos vamos del sol. No, señor, nos bajamos al sur, muy al sur. No, nos quedamos en la Sala Sol de Madrid, pero nos bajamos al sur, bastante más al sur, porque os decía que también al otro lado del Despeñaperros, ahí no hay muchos casos, están los Electric Alley y algunas bandas colosales. Fantastic Fun, por ejemplo, vienen desde la zona de cercana Almería, esa zona desértica. Hay grandes balas. Alla Gloris, perdón, no me acordaba. Alla Gloris, que por cierto es un eco a una canción de The Band. Hay bandas muy buenas, pero es verdad que al rock and roll como que le cuesta cruzar Despeñaperros. Y una muestra, un botón, los Electric Alley. Sí, señor. Tienen nuevo trabajo. Álbum que publicaban este año, Turning Wheels, y que no habíamos escuchado nada por aquí. No había sonado todavía nada por aquí, y estarán el próximo viernes, con lo que no destrocen dinero. Si dejan algo encima del escenario, pues se podrán subir a ese escenario los chicos de Electric Alley. En la Sala Sol también. Sala Sol también. Pues vamos con Celebration, el tema con el que abren este último álbum de este mismo año. Seven dollars. Pues ahí están, dando buena cera y buen rock and roll de Electric Alley, ¿eh? Es un concierto mucha que, caña. Muy interesante. Lo que no hayan destrozado los dinero, lo destrozarán Electric Alley. Bueno, y nos vamos ahora con unos viejos conocidos dentro de los múltiples proyectos que tiene el señor Hendrik Robert. Eso es. Exactamente, que es su grupo original, los Deltonos, uh-huh. Con el que lleva más tiempo encima de los escenarios. Y que, pues bueno, presentarán su concierto navideño en Santander, allí en la capital de su tierra, el próximo 25 de diciembre. Y aprovechando el concierto anuncian que habrá nuevo álbum que llevará por título Fuego, del que precisamente ayer mismo liberaban, no ayer, el martes. Fue 11, uh-huh. Liberaban un primer tema de adelanto. Le tenían atado, sí, sí. Y han dicho, a correr, chaval. Ahí lo tienes. Pues uno de los temas que va a formar parte de Fuego, que decimos que será el nuevo álbum que anuncian los Deltonos. Y ese tema que publicaban el pasado martes como adelanto lleva por título Ahora, así que vamos a descubrir a qué va a sonar lo nuevo de los Deltonos. Y lo vais a averiguar ahora. Te calma vivir. Habrá que ver si vivir te relaja o hasta en la caja sabremos de ti. Me supera tu ansiedad, la ilusión que me hizo ganarte me la quitó. Te reíste y quisiste abrazarme. Yo lo intenté y no fui capaz. Mis prejuicios pueden más. Ahora sabemos cómo seremos. No lo sabíamos, no mucho atrás. Nos creímos lo que quisimos. Ahora creemos por asegurarnos. Que corra el aire, no nos vayamos a equivocar. Cada uno baila su propio baile. La ley no escrita de la humildad. Ahora creemos que al fin sabemos lo que queríamos evitar. Desconfiamos de las sorpresas por lo que tienen de novedad. Ahora sabemos cómo seremos. No lo sabíamos al empezar. Nos creímos lo que quisimos. Ahora creemos por asegurarnos. Pues ahora y así sonaba lo nuevo de los Deltonos, que estará incluido en su nuevo álbum Fuego. Y nosotros, pues, preparados para seguir dando un poquito más de caña. I washed to the floor. Was so lazy, time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. Bueno, y hacía tiempo que no sonaba esta sintonía y hemos dicho, ¿qué demonios? ¿Por qué no va a sonar esta sintonía más hippie donde buceamos en... Es que tampoco habría una etiqueta, ¿no? La música más... Sí, con esos toques es quizá un poco más sí, mestizos, ¿no? Más mestizos, sí, de más raíz de música negra, ¿no? De sí, soul, o... funk y o reggae. Sí. Y en general, sí, una mezcla ahí un poco rara. O sea, de paliditos... Sí. Nos ennegrizamos un poquito. Exactamente. Y hoy pues hemos traído un par de artistas que en el fondo cualquiera de los artistas que suelen sonar en esta sección podrían sonar perfectamente en el en resto otra del sección, programa. Y cosas que suenan en otra sección sonarían en esta, pero no sé, es nuestra cabeza que no va así. Exacto, así va. Y el que no la entienda, pues mala suerte, mala suerte. Cambia el que día. Nos escriba, no. Que nos escriba, a ver si nos arregla o algo. Y bueno, hoy traemos a Julián Maeso, ¿verdad? Sí, traemos señor. A un conocidísimo de la escena musical de este país, un trotamundos, un tipo que toca en todas partes, en todos sitios, de todos los formatos, de todas las maneras. El otro día le vi yo en el concierto de Bangladesh, en el homenaje, tocando la guitarra, toca el teclado, vamos, lo que le echen, ¿no? Y además te da un concierto en Segovia en una sala perdida o te sí, da un sí. concierto delante de un montón de personas. Un tipo necesario para la escena. Sí, señor. Y pues al que vamos a escuchar también porque va a actuar mañana mismo. Hemos quedado, ¿no? En la Sala Sol. En la Sala Sol, sí, en el Sol. Este no va a destrozar. Esto a lo mejor lo que lo destrozan son el público bailando. O sea, porque suele ser un tipo que sus conciertos invitan al baile, al sonido. Bueno, le vimos en Una Noche Americana, me acuerdo, sí, con y ese mismo año estaban Soul Jacket también y creo, y sí, creo que estaban las dos. Fue la bomba. Pero son pura energía, puro vigor encima del escenario. Exactamente. Y además trae nuevo material. Trae nuevo material que publicaba el pasado mes de noviembre, una nueva canción que podría tratarse de adelanto de lo que sea el nuevo álbum que prepare Julián Maeso y que por el título y la portada que vemos, ¿no? Kumasi Roads se llama el tema, pues seguro que tiene algo de influencia de el mes que ha pasado en Ghana como voluntario de la ONG SET, donde ha estado ejerciendo de profesor de música durante un mes allí a través de esta ONG. Y como decimos, tanto por el nombre como por la portada, pues se vislumbra que seguramente haya influencias de esa estancia a lo mejor en, uh-huh. en Ghana o que tenga algo de vínculo con esa pequeña etapa. Así que lo mejor es que lo escuchéis. Kumasi Roads de Julián Maeso. Si quiere sonar, ya sabéis que esto aquí a veces es a su rollo. Los duendes a lo suyo. Ya sabéis, programa accidentado. Están casi de víspera de vacaciones de Navidad. So he should try to let the Asantehene greet them. And the Asantehene is passing. He should greet them, shake hands with them. And if there's if possible, and he has chairs for them, so much the better. Run from dancers' mode. Pues ahí está Julián boom. Maeso. Boom. O sea, boom. Todo. Claramente ese mestizaje. Todo, lo tiene todo. Mestizo a muerte. Como leíamos por aquí, seguíamos indagando, ¿no?, sobre este tema, que es una clara muestra de entre los ritmos africanos, ¿no?, que pudo descubrir durante esa estancia como voluntario en Ghana, que fue en el año 2017, y el rock psicodélico norteamericano, todo mezclado ahí, y que sí que se presenta como adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, que parece ser que va a ser un formato conceptual a modo de collage con sonidos de los más variopintos, así que mestizaje puro y duro. A tope. Bueno, pues nosotros ya casi estamos ya con un pie en la puerta. Sí, señor, nos vamos a tener que ir, que hay cosas que hacer. Sí, una vida por vivir. Exactamente. Y nos vamos a despedir con una formación de Robert and the Half-Truths. Estarán girando por nuestro país del 1 al 10 de marzo. Y ya estuvieron este verano en dos de los festivales más importantes de blues, como el Cazorla y el Béjar. Y además, durante 4 noches seguidas en el Café Central de Madrid, uno de los templos y salas del jazz. Así que ahora toca la gira por la península de salas. Y os vamos a dejar con estos chicos y su propuesta de smooth funk y soul, que vienen desde Nashville y que precisamente este año han sacado un EP que lleva por título, Judgment, parte 1 y parte 2. Así que vamos con la parte 1 y con eso nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene a lo mejor, o hasta la siguiente. Estas fechas son muy raras. Siempre hippies. Te lía alguien y nunca sabes si vas a poder venir. Hipismo loco. Bueno, nos escuchamos. Ahí nos tenéis siempre en la web de Agora Sol Radio. Chao, chao. Hasta la próxima. Say to your brother.